callejón del hambre. Comemos de todo. La mayoría de la gente piensa que las luces importantes son las rojas, porque nos avisan de los peligros. Cuando vemos un semáforo en rojo, sabemos que no podemos pasar. No nos paramos a pensar que no podemos pasar porque se ha apagado la luz verde. Hace unos días pude experimentar la amarga sensación de que se apagase una minúscula, pero nada insignificante, luz verde, sin que hubiera ninguna luz roja que se encendiera. Se apagó la lucecita verde que te dice que ya no puedes hablar más, que se acabaron los 40 minutos y se tendrá que volver a ir. Esos malditos y benditos al mismo tiempo 40 minutos. Poco más de media hora a la semana en la que puedes ver su cara y oír su voz. Para colmo, se apagó en medio de una frase. Claro que esa lucecita verde no entiende de sentimientos ni de palabras, exactamente igual que quien las programó para que se apagaran a los 40 minutos de mierda. Que se apague esa lucecita te deja una sensación de vacío, rabia, no sabría cómo explicarlo. Es de esas sensaciones que hay que experimentar para entenderlas. Lo que sí te enseña la dichosa lucecita es la importancia del tiempo, lo corta que es media hora y el amargo sabor de una despedida. Más oscuro de nuestra mansión, sí, fue tu elección y solo hay una acción. Así comienza el disco de Dogma Crew, La Octava Plaga. Dogma Crew te invita a su locura. Aquí y ahora es droga que por dentro te devora y te hace llorar. Este es uno de los grupos que va a estar en una fiesta, no sé si llamarlo fiesta o cómo llamarlo, muy especial, que se llama Four Seasons en Móstoles, en un lugar realmente sorprendente, que todo el mundo asociará a otro tipo de cosas, como bodas, comuniones, cosas de ese tipo. Los salones presidente en Móstoles acogen una fiesta que ya se celebró la semana, el mes pasado, es que se llama Four Seasons, que es como algo así como cuatro estaciones, y del cual pues uno de sus organizadores, Leo, nos va a hablar. Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, Leo, ¿cómo estás? Pues muy bien, macho, aquí haciendo cosillas ahora mismo. Bueno, pues aquí estamos muy sorprendidos de que un sitio como los Salones President, que teníamos así como pensado que era de otra cosa completamente distinta, hayan organizado algo como esto, ¿no? Cuéntanos, a ver, ¿cómo ha sido esto? Ya, la verdad es que es algo extraño, sobre todo a la gente de allí del lugar, porque hombre, saben que es en la parte baja del edificio, porque sí. Es un edificio grandísimo. Hay como unas discotecas, pero bueno, la gente realmente lo asocia a eso. Hay un bingo, hay unos salones y es un poco lo que representa realmente para la gente allí de Móstoles. Claro, claro, claro, así entonces, es. Entonces, nada, yo fui hace un año o así más o menos a verlo porque conocía bueno, a una persona dentro de allí de los salones y me propuso que ahí se podía hacer algo, porque es algo bastante grande y que se podría aprovechar. Entonces una vez que llegué por allí, pues nada, me quedé sorprendido realmente porque vamos, vi un espacio bastante característico y aparte muy bien para poder utilizarlo muy bien y para poder darle un juego bastante grande, que es lo que estamos intentando hacer de momento. Consta de tres discotecas unidas por un patio en inglés, así hundido, de vista a la calle está hundido. Ajá. Y nada, el edificio es un edificio enorme que es todo él. Entonces lo que hacemos es jugar un poco con el audiovisual, el tema audio con DJs, con tema hip hop, con tema drum and bass el techno y el minimal que está actualmente de moda, y luego jugamos con el visual de forma de, bueno, pues cosas de ¿cómo se dice? De grafitis, de grafitis, pero que no llegan a ser grafitis, la gente le llama grafitis, pero vamos, si veis, si conseguís ver alguna foto sobre lo que se hizo el día 5 de octubre, que fue la pasada edición, realmente eran obras de arte, porque no tenían nada que ver con letras ni nada por el estilo, eran más ilustraciones sobre muchas historias. Sí, lo sorprendente es que aquí habéis juntado géneros como el drum and bass, el minimal, el hip hop, y lo habéis metido todo, digamos que en el mismo espacio, en diferentes niveles, pero en el mismo espacio, ¿no? Y el primer experimento de esto, con esta mezcla de gentes distintas como la del hip hop y otro tipo de gentes que se juntan con estos eventos, ¿cómo ha funcionado? La verdad es que fue sorprendente. Yo, bueno, fue una cosa que realmente, cuando yo lo pensé con otra persona, nosotros dijimos, joder, si realmente lo que actualmente más pega a la juventud de usted española, bueno, madrileña en este caso, es tanto, o sea, el drum and bass, que está pegando bastante fuerte en Madrid, la cultura electrónica, que lleva ya bastantes años instaurada, y el hip hop, que es algo que siempre está como secundario, pero que también mueve muchas masas. Joder, ¿por qué no unirlo en todo en uno y poder tirar para adelante? Entonces, cuando lo hicimos el día 25, la verdad es que fue bastante sorprendente. Teníamos una venta anticipada bastante elevada de localidades, ya que nosotros no pensábamos que llegaríamos a tanto. Y luego, además, en puerta, vamos, fue bastante espectacular. Se reunieron más de 3.500 personas. ¡Wow! Y la verdad es que para hacer la inauguración, vamos, nos podemos dar con un canto en los dientes, sí, sí. Con un canto en los dientes y muy satisfechos, la verdad. Bueno, pues vamos a explicar un poco qué es lo que hay este fin de semana, porque es este sábado por la noche. Efectivamente, este sábado tarde-noche. Empezamos a las 6 de la tarde y acabamos a las 6 de la mañana. 12 horas, sí, para los más valientes, por así lo queremos decir. Pero vamos, también lo bueno que tiene es que es algo de lo que, como digo yo, que no te puedes cansar. ¿Por qué? Porque si de repente te aburres del techno, pues te vas al hip hop, y si te aburres del hip hop, te vas al drum and bass. Si no, te pasas por la terraza, estás tranquilamente, que también tenemos puestos de comida donde puedes comer tranquilamente y ver, por ejemplo, los grafitis o una música ambiente que tenemos en el patio como chill out y tal, para que la gente esté más relajada. Uh-huh. Y si aún así sigues teniendo ganas de fiesta, pues te metes en la siguiente sala, la siguiente discoteca, donde tienes una fiesta, una música más durita, un tech house, un poco más actual y más moderno. Ajá, o sea que tienes absolutamente de todo, digamos que todo metido en lo que podríamos llamar el estilo urbano o algo así, sí, lo urbano, la estética urbana, la música urbana. Efectivamente, nosotros le llamamos un poco Art Street, o sea, le queremos denominar bajo el nombre de Art Street, ya que todo realmente sale de la calle, o sea, desde la productora, que soy yo el director de la productora, hasta algún colectivo que nos ayuda a hacerlo, todos salimos de la calle, o sea, no hay aquí ninguna mega compañía detrás de nosotros ni nada por el estilo, o sea, que todo sale de la calle, y lo que queremos es plasmar ese hecho en esa realidad, realmente. Ajá. Bueno, digamos que como grandes del cartel de esto, que no sé si llamar maxi fiesta o mini festival, me gusta está, más, está un poco ahí. A mí realmente me gusta llamarlo evento, porque evento. Los festivales ya están muy quemados en España y que ya tenemos mucho colapso. Entonces me gusta llamarlo evento multicultural, le llamo yo. Toma ya. Toma. Bueno, pues este evento multicultural, en la parte del hip hop, tiene un protagonista con nombre propio, que es Dogma Crew. ¿Quién? Que van a actuar en directo y van a actuar más gente aparte de Dogma Crew, ¿no? Efectivamente, en la parte de hip hop ahí tenemos a 24 Quilates y H. Canino, 20, y Dogma Crew, que no hay que olvidarlos. Uh-huh. Y 24 Quilates es un grupo de Valencia que son, bueno, vienen de mano de DJ Cáncer, no sé si les sonará, de Duo Kie, sí. Un DJ bastante conocido aquí de Madrid y que tiene bastante dinero a nivel nacional, y vienen respaldados por él, y bueno, vienen un poco como secundarios, pero que vamos, que tampoco tienen mucho que envidiar, lo único que les falta es la promoción, como digo yo. Ajá. Luego también tenemos a Che Canino, que es un grupo de aquí de Madrid, que la verdad es que también lleva bastantes años en la escena, tiene varios LP ya en la calle, y la verdad es que tienen también bastante tirón. Y luego, como no, olvidar a Dogma Crew, que la verdad es que vienen presentando disco y la verdad es que vienen bastante fuerte. Bueno, pues vamos a poner un tema de Dogma Crew y luego seguimos hablando un poquito contigo. 6 millones de manera de morir, de maneras de morir con Xota. Thank you. ¿Cuántas formas de morir conocéis? Vamos a te la soyo, hey. Elegid pronto si no sabéis qué días te mandan al hoyo, hey. Ningún cabrón se salta la ley, el destino marca su sello, hay millones de maneras de acabar. 6 million years to die. Lavado de pies y manos sobre cañas de bambú. Comente tu cuerpo, parecen animales, son como tú, pero les gusta cruda. Tu carne se desgarra, tus órganos son manjares, te desangran mientras tu vida desnuda se desvanece como la bruma del mar. Prevalece el dolor y de nada sirve gritar. No, solo una sola banda yo lo pudo evitar. La puta supo hacerlo así porque quiso James Wan. Y es que no habrá manera alguna de escapar de su garra. La muerte llega con esta palma y por más que corra perra no podrás evitarla. 6 millones de formas para llevarse tu alma. Y venga, sácala y pégate un tiro, beso es muy fácil. Como 10 pisotones en la boca de un nazi. Ver el mundo con los ojos de G-Saus es mucho más alentador que un tiroteo en Grinchow. Hundidos como en Open Water, esa me gusta, ¿por qué no? Ahogado con cristal, molido en esta sopa con amor, por favor. Elige tu dolor favorito por honor. El niño que abusaste te mató. En este plano estás de vacaciones. Son 6 millones de colores ocre. Yo desde chico he visto gore a tope con honor y flores o en la fosa común. Por la guerrilla de Colombia o por las bombas de Bush. Apaga la luz, el brazo ejecutor de Luca Bassi. Algunos MC merecen eso por su maxi. Son la Assassin Crew, escupo gassi. La puta ley ya no te escapa ni con taxi. Tú decrépito, repito, el cuerpo da igual. No molestar en la puerta y pastillas, no eres inmortal. Divo, yo me muero si se muere el vinilo. Y tú vas a estar muerto mucho más tiempo que vivo. Pensamientos con sueños, pesadillas y lamentos. 6 millones de maneras de morir es lo que tengo. Yo creo mi energía cuando otros se van. Van directos al barranco y es que no paran de gritar. Y qué más dan, el pecho dinamita, carne cruda por la ermita. Ni siquiera te lo explican, pero te salpica. Somos el virus que provoca suicidios en grupo. Vienen con recuerdos de la sangre en el estuco y se mantuvo cerca de ella mientras la puta vivió. Increíble relación cuando el camión la arrolló. Se la comió por amor bajo el sol, la furia del desierto. Un cuerpo putrefacto en el fondo de este puerto. Soy el cerdo que desea la muerte, el que no quiere verte. Puretas desnudos muriendo en el valle del Jerte. Un remolque reventado con rocieros ahí enfrente arde. El demonio es quien lo hizo, podáis saludarle. Hey, ¿cuánta forma de morir conocéis? Vamos a te la soyo, hey. Elegí pronto si no sabéis qué días te mandan al hoyo, hey. Ningún cabrón se salta la ley, el destino marca su sello, hay millones de maneras de acabar. 6 million ways to die, choose one. Soy el cabrón que le robó la jeringuilla a Camarón. Chota, vaya foto, ojeras de un panda, ¿no? Tú quieres ser un playboy, eres un zángano. Lo amargo del limón, lo dulce del zumo. Dogma Crew, el grupo más oscuro de este puto mundo. 21 gramos, peso tara, ya se va mi alma. Dios, ¿quieres ver que me disparen en la cara? Heroína, clonopina. Si queréis disfrutar de todo esto que estamos hablando, solo tenéis que acercaros a los Salones President o, me imagino, poder comprar la entrada de forma anticipada para ver, ver, bailar, disfrutar de 100.000 maneras y con todos los sentidos de Four Seasons. ¿De qué forma se puede, Leo, conseguir las entradas o, aparte de la puerta, seguro, para este evento multicultural? Sí, pues mira, actualmente tenemos una venta anticipada que se puede comprar, se puede adquirir la entrada mediante la red de distribución Tic Tac Ticket, como puede ser llamando por teléfono a, bueno, no me sé el número de teléfono ahora mismo, con otro sí, bueno, sí. Y también por internet, en la página web tictactickets.com, uh-huh. o en la misma tienda de Fnac o Carrefour. Bueno, una cosa que la gente se puede preguntar es, toda esta maravilla, tantas cosas, ¿costará un pastón? Asústanos. Lo sorprendente. A ver, asústanos. Son 15 euros con dos consumiciones. No, me estás engañando, no me lo puedo creer. ¿15 euros con dos consumiciones? ¿Todo esto? Anticipado, sí. No, me estás engañando, no me lo puedo creer. No, es verdad. Bueno, pues estamos, nada. Lo estamos regalando. Si queréis comprobar lo que es 12 horas de posibilidades distintas, por 15 euros con dos consumiciones, de verdad, me parece una locura, ¿eh? Sí, no, nosotros, yo la verdad es que cuando nosotros hicimos el planteamiento inicial, ¿sí? yo contemplé este precio debido a que creo que lo que me gustaría es que todo el mundo se acercara y lo comprobara y que viera realmente la historia. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues que no sea una cosa muy costosa, uh-huh. Y no estar ya restringiendo la entrada a gente que no se quiera gastar dinero o lo que sea. Que uh-huh. Así no tengan la excusa para no poder ir, ¿sabes? Y que ya lo disfruten y que lo vivan. Y que de todos modos la fiesta tampoco tiene que ser tanto lucro, que yo creo que que con poco dinero la gente puede disfrutar y la gente se lo puede pasar bien. Ajá, fantástico. Bueno, eso por un lado. Luego, por otro lado, hemos hablado de lo que son esa parte de los grafitis y todo esto. Eso se va a realizar en el patio, en el patio que comunica sí. Las diferentes salas, ¿no? Efectivamente, justo ajá. En el tránsito que hay de la gente para que pueda entrar por las diferentes salas. Tiene que entrar por el patio, o sea, tiene que acceder por el patio y por ahí ya va contemplando las obras de arte, como digo yo. Ajá, ¿y esas obras de arte, qué pasa con ellas después? ¿Van a algún museo, van a algún sitio o qué? En principio también hay una opción que se ha contemplado de poder donarlas a alguna ONG o algo así. Lo que pasa es que actualmente tampoco tenemos ese tirón mediático como para poder hacerlo. Ajá. Pero actualmente lo que se está haciendo con ellas es... es reutilizarlas realmente, es hacer un poco arte efímero, uh-huh. Debido a que, bueno, es que son muchos metros cuadrados, es que no estamos hablando de que sean dos lienzos de 2x2, es que estamos hablando de que son unos 8 paneles, el más grande de ellos es de 8 metros de largo por 6 de alto. Wow. Que se hace con andamios, que si no, no llegan los chavales a pintar y la verdad es que bastante bien. Vale, para la gente entendida en estas cosas, cuéntanos quién es la gente que va a estar allí pintando. Pues mira, para la edición anterior, contamos con la presencia de Peta y Belin, que es un italiano y un cordobés. Belin, la gente que conozca el graffiti, es uno de los mejores del mundo, no quiero decir de España ni de Europa, quiero decir los mejores del mundo, y la verdad es que lo que hace ese chaval con un spray... Es que son virguerías, o sea, son verdaderas obras de arte. Uh-huh. Y luego Peta es un ilustrador que lo que hace es con óleos, pero no pintando igual que pintaría un pintor en su casa con pincel o brocha, sino con camisetas, con un montón de cosas. No sé, tampoco te sé especificar bien porque no soy la persona indicada para hablar bien de esa materia, pero uh-huh. Lo hace con millones de instrumentos y muy bien, todo muy bonito, todo. Muy bien hecho. Luego en esta edición traemos un poco el artista más fuerte del mes, o sea, del mes de las tres ediciones que están marcadas, y se llama Lumit, que él es el que trajo, o por lo menos eso dicen los libros, el graffiti de Europa, ajá. En los años 80. Se supone que él es de Múnich y se supone que fue el inventor, por así decir, no el inventor, sino que se trajo el graffiti de Estados Unidos a Europa, y él es el plato fuerte de esta edición, de la de este sábado. Bueno, con todo este plato que estamos aquí preparando el Four Seasons, yo creo que es algo que no os debéis perder en este fin de semana loco que estamos presentando. Estamos dando prácticamente para cada día y para cada rato del fin de semana una posibilidad, y después de todas las que hemos dado, creo que esta parte final es tremenda. Bueno, nos has enviado, Leo, una música estupenda de un grupo que se llama Play the Game, y que, bueno, que va a sonar en esta fiesta, en este evento. Sí, ellos son un poco, desde la parte de la electrónica, porque lo que está claro es que no se puede tampoco decir que sea la música referente del evento, pero bueno, desde la parte de la electrónica es el plato más fuerte de... Sobre todo de cara a las nuevas promesas dentro de ese mundillo. Ajá. Bueno, pues ellos son madrileños y la verdad es que se están pegando bastante bien. Bueno, pues del plato más fuerte del hip hop nos vamos al plato más fuerte de la electrónica, y con eso te vamos a despedir. Leo, muchísimas gracias por habernos hecho caso esta noche y contarnos todo esto que va a ocurrir en Móstoles, sorprendentemente. Sí, sí, en los salones President, y por 15 euros con dos consumiciones. Vamos. Efectivamente, bueno. no podemos dar más. Asombroso, asombroso. Vamos allá, nos vamos con Play the Game. Venga, hasta luego. Hasta luego. Chao. ¿Qué estás comiendo? Es música. Música en lata. Pero, caray. El Callejón del Hambre. A ver, atención a navegantes. Más pains. Es un super truño. Críticas perritas por el verdadero agente Jesús Mulleras. Hay un ejército de cadáveres en este río. Criminales que me reciben como a uno de los suyos. Un error comprensible. ¿Qué hay? ¿Hay algo bueno que pueda decir yo de esta película? Pues no. Lo que puedo decir es que por favor no vayáis a verla nunca, ni por error. O sea, aunque te regalen las entradas, nunca. De hecho, es que, no sé, nunca me había pasado que viendo una película de repente desapareciese uno de los personajes principales y que nunca más se supiera nada de él. Pues bueno, ya lo hemos dicho, yo pues nadie me avisó y caí y además pagué. Max Payne busca algo que Dios preferiría que siguiese oculto. Eso le hace más peligroso. Así que, pues no cometáis estos errores tan graves, que necesita la crisis muy malamente para pagar por ver estas cositas, ¿vale? Y además, Max Wahlberg ni siquiera se quita la camiseta, ni enseña el calzoncillo, ni nada, o sea, muy mal. ¿Recuerdas cuando de pequeño aguantabas la respiración al pasar por un cementerio? No te metas con él. Vamos, como curiosidad, os puedo comentar que la chica de la película, de repente, al final de la película, sube un ascensor y ya no volvemos a saber nada de ella. Yo no sé si es que era lo más interesante de la película y lo han dejado para la segunda parte, que sepamos si se bajó en la quinta planta o en la sexta, pero la cosa es que al ático, que es donde termina la película, pues no llega. Así que pues nada. Si alguno, a pesar de esto, pues quiere ver la película, pues nada, ya, ¿qué le vamos a hacer? Cuanto a un hombre le arrebatan lo que más quiere, ya nunca vuelve a ser el mismo. Ponte el casco, por ahorrarte 300 euros de multa, o yo qué sé, por lo que más quieras, pero ponte el casco. Sí, sí, yo no digo que no, pero es que esto es un carro de la compra. En el Callejón del Hambre, comemos de todo. Just go for it. A mi burro le duele la cabeza. El médico le ha dicho que se compre una cerveza y pongo fin a la furia. La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Música en vivo en la cervecería, junto a la plaza de Navalcarnero. La cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Se escribe con B, pero con Z. ¿Pero qué dices, este nutrio? Tómalo como quieras, hombre. FM. el rincón del gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo, en el callejón del hambre. Y aquí acabamos de llegar a ese rincón, a ese lugar en el que cada noche nuestro amigo Tony el Gato nos propone pues esas músicas rellenas de pasión, que siempre son las músicas del Latin Jazz o del Latin Soul o del Latin lo que sea. Vamos a ver, no vamos a esperar más, ya que aquí está Tony el Gato y que nos cuente qué trae esta noche. Buenas noches, Tony, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a seguir con nuestro viaje por ese mundo del Latin Soul, del Latin Jazz, de aquellos sonidos que comenzaron, que degeneraron en la salsa. Ah. Vamos a ir nuevamente a Barreto. A Ray Barreto. Al gran Barreto, que antes de llegar a la salsa fue músico de swing. Anda. Y músico de sesión, músico de jazz clásico. Este hombre es curioso, pero llegó al mundo del Latin después de haber sido éxito en el mundo del jazz. Ajá. Clásico. Qué bueno, qué curioso. ¿Y qué nos traes esta noche? Nos trae un tema llamado Ácido. Ácido. Es el tema buque insignia de este hombre, allá por el 68. Allá por el 68 sonaban cosas como esta. ¡Ahí va! ¡Qué ritmito! ¡Sí, señor! ¡Qué bien! Como decía Balú, pero ¿cómo le pega el ritmo? ¡Pégale al ritmo! Bueno, Tony, nos vamos caminando con este tema que anda, pero que se las pela, ¿eh? Hasta la semana que viene. Chao. Chao. Baby. Bueno, y en esta noche calentita, dentro del estudio, calentita dentro de nuestros corazones y calentita preparando ese fin de semana de lujo que estamos creando, porque en la calle hace un frío que pela. En esta noche calentita por dentro y brillante con esa luna llena que nos acompaña toda la noche, ha llegado el momento en el que tenemos que pararnos un poco y hablar de una persona que se ha ido, de alguien muy curioso y muy especial llamado Ima Sumac, un personaje donde los haya. La primera cantante que alcanzó 5 octavas, una persona que alcanzó una fama increíble, nacida en una provincia del Perú. Y bueno, fue una cantante, una soprano que en los años 40 y 50 terminó convertida en una especie de figura exótica que se paseaba por Hollywood y cuyo nombre está inscrito en el Paseo de la Fama de Hollywood. De hecho, es la única peruana que está inscrita allí. Y la cual ha sido últimamente reivindicada de muchas formas distintas. Pero creo que para que os hagáis una idea de qué era su voz y qué era lo que hacía, aparte de cantar música clásica, ella siempre reivindicó la música sudamericana. Y de hecho, muchos de sus temas del principio fueron mambos, ese tipo de canciones, como este que se llama Goper Mambo. Quiero que escuchéis lo que es una grabación de lo que era en su momento cómo sonaba esta mujer que se llamaba Ima Sumac. Y ahora os contaré de dónde sale ese nombre de Ima Sumac. Pues como podréis haber visto, esta mezcla impresionante entre unas cualidades vocales y unas cualidades del bel canto con lo que era, pues en aquella época, una orquesta de mambo al uso, que podía haber salido perfectamente en el Rincón del Gato, que en el cual acabamos de estar. Esa mezcla era una mezcla explosiva a la cual cayeron caídos a sus pies, rendidos a sus pies, toda lo que era la élite de Hollywood. Esta mujer, que tenía un nombre bien largo, Zoila Augusta Emperatriz Chavarri del Castillo, fue conocida como Ima Sumac, que es significa del quechua qué linda, directamente, qué linda. Ya os he contado que alcanzó las 5 octavas y que a los principios de los años 40 llegó hasta en una radio que se hacía música folclórica, una chiquita de 18 años que había ganado un concurso de canto en Cajamarca. Su nombre era Zoila, era realmente muy, muy, muy guapa, muy atractiva, pero tenía una mirada verde y felina. y sumada a la frescura que su voz inspiró un piropo en quechua. Ese piropo, la persona que estaba, el locutor, que se llamaba Moisés Vivanco, que estaba en la radio, dijo en ese momento un piropo en quechua que fue Ima Shumak, qué linda, y se quedó con ese nombre. Bueno, pues lo curioso de esta historia, aparte de que en Hollywood se la elevara al estatus de virgen india, princesa quechua, todas estas cosas que, digamos, que engordaban la figura de esta mujer, aunque no tuvieran nada que ver con la realidad. Hay casos también muy curiosos, algún día hablaremos de Kuldip, un supuesto príncipe indio que estuvo tocando y cantando aquí en Madrid en los años 60, el cual es una debilidad personal. Aparte de eso, ha habido muchas revisiones últimamente, en los últimos años, de la voz y el estilo de Ima Shumak. Por ejemplo, a cargo de gente del Electro Lounge, el Gopher Mambo que acabamos de escuchar, lo podemos escuchar en una versión absolutamente distinta y tremendamente curiosa, pasada por el tamiz de lo que es el Electro Lounge. Gopher Mambo, de nuevo por Ima Shumak. Pues como veréis, la búsqueda de esa mezcla de nuevo distinta entre lo que sería el electro y, bueno, la voz impresionante de esta mujer, de Ima Shumak, que por cierto fue bastante infeliz en su vida, como suele ocurrir con ese tipo de personas que tienen esa capacidad impresionante de algo, de cantar, de actuar o de lo que sea, y que con 18 añitos fue, en fin, manejada por el precisamente ese locutor que vio en ella pues tantas cualidades, y no solamente las de su voz, sino también las de su físico. Bueno, pues esta exuberante mujer ha sido reivindicada desde muchos lugares distintos de la música. Por ejemplo, desde el slow motion, también se la ha buscado como una especie de musa constante. No sabemos cuál será el próximo paso, qué ocurrirá con ella, en qué, ahora que ya no está, ahora que ha muerto, en cuál de los estilos de la música volverá a aparecer su voz. Yo os aconsejo, si os gusta la música clásica, que escuchéis algo de lo que ella cantó con esa voz increíble, que repito, dominaba 5 octavas. Cuando en aquella época las cantantes, las mejores cantantes, hacían como mucho 2 octavas y media. Aquí tenéis otro ejemplo de lo que puede pasar con la música y con la voz de esta maravillosa cantante en otro estilo completamente distinto. We'll be right back. altravoces. ¡Y no os habéis tocado un ajo! El Callejón del Hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pachel. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Arrojo! Seres y estares. Basado en la obra escultórica de Víctor Pulido. Para el Callejón del Hambre. Anastasio, el camarero, está blanco como una pescaína. Y es que no le da la luz. Se levanta a las 6 de la mañana y pronto empieza a poner cafés. Tiene un aire de desconfianza. El estrabismo de su ojo derecho no vigila la tiza de la oreja, ni la caja registradora, ni siquiera la parte de la tele. Simplemente es que está torcido. Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. A splotch, a blotch, be careful of the blob. Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. A splotch, a blotch, be careful of the blob. Y después de escuchar esos personajes increíbles de que Víctor Pulido nos trae en sus seres y estares, ya sabéis que son esculturas a las que él le ha puesto pues un pequeño texto y que aquí en el Callejón del Hambre pues os los traemos para que los veáis y que podéis disfrutar de ellas en la página victorpulido.com y también en el blog del Callejón, en el que sacamos las imágenes de, por ejemplo, Anastasio el camarero. Y después de todo eso llega el momento, ese momento tan querido en el Callejón del Hambre, en el cual vamos a poner música a capela. Esa música que tanto nos gusta y que tanto nos dice de lo que es la esencia misma de la música. Música solo hecha con voces. En este caso vamos a hablar de un grupo que lo teníamos pendiente. Su último disco se llama The Standard. Están en España haciendo una gira, tocando. Son Take Six. Son ese grupo que salió, digamos, del gospel tradicional hacia cualquier otro lugar y que en este disco han decidido hacer eso, estándares de las canciones más clásicas, digamos, del jazz, del showtime en Estados Unidos. Por ejemplo, está el Sweet Georgia Brown. I tell you just why, child, you know it all lie. not much. Oh, it's been said she knocks them dead when she lands in town. Since she came, why it's a shame how she cools them down. Fellas, she can't get, must be fellas, she ain't met. Georgia claimed her, Georgia named her Sweet Georgia Brown. No cowboy has got a shade on Sweet Georgia Brown. Two left feet, but also need a Sweet Georgia Brown. But I knew they all sigh and wanna die with Sweet Georgia Brown. I tell you just why. You know I don't lie much. Well, it's been said she knocks them dead when she lands in town. Since she came, why it's a shame how she cools them down. Fellas, she can't get to, must be fellas, she ain't met. Georgia claimed her, Georgia named her Sweet Georgia Brown. No gal may has got a shape on a Sweet Georgia Brown. Sweet Georgia Brown. Two left feet, but also need kind of Sweet Georgia Brown. Sweet Georgia Brown. They all sigh and wanna die for Sweet Georgia Brown. I tell you just why. You know I don't lie. You know I don't lie. Not much. Pero no penséis que los Take Six también, no penséis que no buscan la mezcla, esa mezcla de la que estábamos hablando antes con Ima Sumac. Por ejemplo, en este disco hay un intento, un invento que mucha gente ha hecho de muchas formas y que los Take Six han creído que era necesario para ellos, que era cantar con Ella Fitzgerald. Claro, Ella Fitzgerald ya no está entre nosotros, pero sí están sus grabaciones. Y han elegido una de las más clásicas, una de esas que cantó con 17 añitos, con esa voz tan bonita, tan inocente, de esas primeras grabaciones, en la que estaba en una orquesta cantando, por ejemplo, esa canción que se llamaba A Tisket, A Tasket, I Love My Yellow Basket, que conserva esa inocencia, ¿no? Esa sensación de frescura en la voz que tenía en sus primeros años Ella Fitzgerald. Y ellos pues han hecho un intento, digamos, de acompañarla, ¿no? Como si fueran su grupo vocal con ella cantando esta canción que me trae tan buenos recuerdos. A tisket, a tasket, a brown and yellow basket. I send a letter to my mommy. On the way I dropped it, I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and put it in her pocket. Trucking on down the avenue, not a single thing to do. She went peck, peck, pecking all around. When she spied it on the ground, she took it, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. A tisket, a tasket, I lost my yellow basket. And if that girlie don't return it, don't know what I'll do. Oh dear, I wonder where my basket can be. So do we, so do we, so do we, so do we, so do we. Oh gee, I wish that little girl I could see. So do we, so do we, so do we, so do we, so do we, so do we. Oh, why was I so careless with that basket of mine? That itty bitty basket was the joy of mine. A tisket, a tasket, I lost my yellow basket. Won't someone help me find my basket, babe? make me happy again, again. Was it green? No, no, no, no. Was it red? No, no, no, no. Was it blue? No, no, no, no. Just a little yellow basket. Una pequeña bolsa azul, que digo, perdón, amarilla. Una pequeña bolsa amarilla es lo que llevaba Ella Fitzgerald en esta canción. Podéis decir que pega, que no pega, que la cosa funciona o que no funciona. No importa. Ese tipo de pruebas, este tipo de mezclas me parecen sanas. Es decir, están buscando nuevos lenguajes con antiguos lenguajes. A mí personalmente no me convence, pero tienes un puntito gracioso. Ver unas respuestas de un tipo vocales modernas a una forma de cantar absolutamente antigua. Pero en este caso, de la última canción que nos ocupa, que es una verdadera maravilla de canción, se llama Do You Know What I Mean to Miss New Orleans, la cantan con una de las voces más espectaculares de ahora mismo. Esa voz que yo cada vez que la oigo me estremezco, que es Aaron Neville, y aquí sí que empastan. Empastan perfectamente y hacen de esta canción, para mí, la joya más absoluta de este disco de estándar de Take Six. Do you know what it means to miss New Orleans and miss it each night and day? I know I'm not wrong, this feeling's getting stronger the longer I stay away. It's the moss-covered vines, the tall sugar pines, where mockingbirds used to sing. And I'd like to see that lady Mississippi hurrying into spring. The moon light on the bayou, a Creole tune that fills the air. I dream about magnolias in bloom, and soon I'm wishing I was there. Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart? And there's one thing more, I miss the one I care for more than I miss New Orleans. Yeah, New Orleans. My New Orleans. I sure enough miss it, y'all. The moon light on the bayou, a Creole tune that fills the air. I dream about magnolias in bloom, and soon I'm wishing that I was there. Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart? And there's one thing more, La cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Y bueno, ya sabéis, tarde, tarde, siempre tarde, siempre tarde. Nos hemos pasado el tiempo, como siempre, el tren ha venido, se ha ido, ha vuelto a ir, espero que venga otro. Pero vamos, en esta noche de luna llena, lo que ocurra, la verdad, no me importa un pimiento. Aquí está el Callejón del Hambre de nuevo reluciendo en medio de la noche de los jueves. Ya sabéis, en Onda Pacelli, ya sabéis, en el callejondelhambre.blogspot.com. En el correo, elcallejondelhambre@gmail.com. En el MySpace, en todas partes, ahí estamos. Con todos nuestros colaboradores y sobre todo con este pobre tonto que está aquí detrás del micro, que se llama Alberto Lozano. Chao. Que disfrutéis del fin de semana, que disfrutéis de la semana y que disfrutéis de todo, porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Hasta luego, chao, chao, adiós.